columna Desgenerade, a cargo de Vero McLennan. Buenos días, Vero. Hola, ¿cómo estás, Sin? Muy bien, con ganas de escucharte. Bueno, gracias. Viste que a la hora de armar una columna elegimos algún tema, dejamos un montón de cosas afuera, todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Hay un montón de cosas horribles que siguen sucediendo, asesinatos, travesticidios en muchos lugares del mundo. Muchas veces abordamos esas temáticas y damos a conocer esas informaciones. Pero elegí quedarme con algo positivo, que es un proceso, y por supuesto hay mucho más por hacer, pero quiero celebrar la incorporación de la pregunta 3 en la sección Población sobre la identidad de género en el 11º censo que se va a realizar dentro de 40 días en Argentina. El 18 de mayo les censistas van a recorrer los domicilios, pero igualmente tenemos la posibilidad de adelantar las respuestas censales ahora mismo, si quisiéramos, de manera digital, ingresando a censo.gov.ar. Y tenemos Ley de Identidad de Género, la 26743, sancionada el 24 de mayo del 2012, o sea, ya cumplimos los 10 años de ley, pero no teníamos preguntas, ¿no? Así que, bueno, finalmente la o las preguntas están en el censo. ¿Y los censos para qué sirven? Y bueno, son importantes porque podemos tener una evaluación, un panorama con la mayor precisión posible sobre cuál es la situación de la población de un territorio, saber cuáles son las necesidades básicas insatisfechas, a partir de eso planificar, le sirve al Estado, también nos sirve a las personas particulares, pero a las instituciones gubernamentales, no gubernamentales también. Así que ahora, si no se pregunta por una determinada población, en este caso la del colectivo LGBTIQNB+, ¿cómo se diseñan esas políticas del Estado? Y no se diseñan, o se diseñan mal, ¿no? Entonces, en este cuestionario hay un par de preguntas que me gustaría resaltar. En la pregunta 2 de la sección Población, se consulta cuál es el sexo asignado al nacer. Y acá también hubo una modificación importante en la manera de preguntar, porque en consultas anteriores no se decía asignado al nacer. Ahora se pregunta cuál es el sexo asignado al nacer. Y hay 3 opciones. Mujer / femenino, varón / masculino y una X / ninguna de las anteriores. Bueno, acá hay una invisibilización de las personas intersexuales, otra invisibilización más, ¿no?, hacia este colectivo, a pesar de que hay una lectura binaria que sostiene que se trata de una anomalía que tiene que ser corregida, uh-huh. Pero bueno, justamente contra eso luchamos. Pero bueno, aparece la pregunta corregida o de una manera distinta porque se contempla que es el sexo asignado al nacer y se ha incluido una tercera opción con una X, que también suena como un poco, pero bueno, ahí está. Nos faltan más debates, nos falta seguir aprendiendo, pero siempre digo, no desesperemos, sigamos, que esto es un proceso revolucionario, así que no va a ser lineal, tampoco va a ser fácil. Y después de la pregunta 2, viene la 3, que dice, de acuerdo a la identidad de género, se considera 1, mujer. 2, mujer trans / travesti. 3, varón. 4, varón trans / masculinidad trans. 5, no binario. 6, otra identidad / ninguna de las anteriores. 7, prefiero no contestar. 8, ignorado. Bueno, también, digamos, ahí se puede opinar sobre todas estas categorías. Hay personas travestis que no se consideran mujer y sin embargo hay un único casillerito para esto, ¿no? Mujer trans / travesti, acá aparecen como lo mismo. No binario está escrito en masculino y no estamos hablando de la utilización de la letra E, pero la consulta es de acuerdo a la identidad de género sería no binaria, sobre todo porque hablamos de personas, las personas no son no binarias, las personas no son persona no binario. Pero bueno, hay que destacar que además todas estas preguntas están dirigidas a toda la población, es decir, que no es excluyente, sino que alcanza a todas las personas. Entonces, todas las personas tienen la posibilidad de manifestar esta identidad o no hacerlo, ¿no? Y ha habido toda una evolución, que es lo que por ahí quiero destacar en esto, digamos que hablando de que es un proceso, de que lleva tiempo, de que hay un montón de luchas, de que las cosas van cambiando, bueno, ha habido una evolución. Primero, era en los primeros censos antes, la persona censista escribía lo que consideraba que era más correcto. Es decir, si la persona censista consideraba que estaba hablando con una mujer, ponía mujer, y si consideraba que estaba hablando con un varón, ponía varón. Y acá no había ninguna consideración, no había ninguna opción de que la persona respondiera al respecto. Es decir, quien censaba ponía, escribía lo que consideraba que era lo correcto. En el censo del 2010, si bien seguíamos con las dos opciones, varón o mujer, estaba especificado que no importaba lo que las personas censistas opinaran. Es decir, tenían que preguntar y tenían que respetar lo que la persona censada respondiera. En ese año, el censo arrojó que la población argentina estaba integrada por algo más de 19 millones y medio de varones, algo más de 20 millones y medio de mujeres, datos del INDEC. En medio de esto, digamos que ha habido debates para llegar a este censo que tenemos ahora, entre las personas que diseñaron el censo, con personas integrantes de los colectivos, también entre los grupos feministas, en los grupos feministas trans excluyentes también, en los grupos trans feministas, es decir, en muchos grupos ha existido un debate, porque el debate está instalado socialmente respecto de todos estos temas. Y de hecho, bueno, se presentó una cautelar que se tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 12 a cargo de la jueza Macarena Marra Jiménez, que pide esta cautelar integrada por mujeres feministas muy reconocidas algunas, que piden que sean retiradas las categorías mujer y varón en la pregunta por la identidad de género, porque dicen no son categorías de género, son de sexo. Entonces piden que no se diga mujer trans, que solamente se diga feminidades trans. Y también que se elimine la opción varón trans y que quede solamente masculinidades trans. En los fundamentos dicen que en tanto mujeres están habilitadas a reclamar mujeres desde el punto de vista biológico, ¿no? Hembras con vulva, etcétera, para reclamar tutela efectiva para evitar la disolución de la categoría mujer que se va consumando silenciosamente a través del dictado de normas que aparentan ser secundarias pero que todas juntas y simultáneamente conducen a ese resultado, que es la anulación jurídica de la categoría mujer. Entonces sostienen que el sexo incurre en violencia simbólica e institucional hacia las mujeres, recurren a la justicia y hacen esta movida. Digo, hay todo un montón de cosas que se van moviendo en torno al lenguaje, a la forma de nombrarnos, y me parece que es importante que meditemos y que reflexionemos sobre eso, ¿no? Porque también hay quienes dicen, ¿y para qué la pregunta 2? ¿Por qué es importante saber cuál es el sexo que fue registrado al nacer? ¿De qué le sirve al Estado todo esto? Y por cuestiones de salud pública, por ejemplo. Bueno, pero la pregunta es por la genitalidad exterior. Usted nació con pene, nació con vulva, ¿no? De cromosomas, ¿cómo andamos, no? Digamos, bueno, eso todavía no. Yo me vuelvo loca con estas discusiones que me parecen de un arcaísmo increíble, pero tremenda, tremenda. Pero me parece que están sucediendo. Hay que señalarlos, porque ¿sí? Si no, parece como que no estuvieran, ¿viste? Sí. El sexo biológico está construido por tres aspectos, que son los órganos, los cromosomas y las hormonas. Entonces, cuando en la pregunta se dice qué sexo le fue atribuido usted al nacer, bueno, solamente se observó una de estas tres cosas, que fueron los genitales exteriores. Entonces, también hay personas que dicen, bueno, ¿para qué siguen preguntando esto? Sí, bueno, entonces, digo, nos falta mucho, pero es bueno saber que aparecemos en una pregunta, o en varias, que es perfectible, seguro, pero que al fin hay identidades que están siendo nombradas como integrantes de la población. Seguimos todavía, en estos días, luchando por la visibilización. Que existimos desde lo individual, cada quien sabe que existe. Pero si somos nombrados, existimos socialmente, porque ya sabemos que lo que no se nombra no existe. Y entonces es muy importante que nuestras existencias estén, porque entonces estamos un poquito más cerca de ser contemplados por las políticas públicas que se diseñan para llegar a la totalidad de la población, sin que nadie quede excluida, sin que nadie quede por fuera. Cierro diciendo que la app Mi Argentina ya tiene la opción de identidad no binaria, así que Argentina se ha convertido en país pionero en la región al reconocer identidades no binarias de género. Quienes tienen su cuenta registrada en Mi Argentina y quieren actualizarla, tienen que eliminar la cuenta o volver a crearla con sus datos nuevos del DNI. Si lo desmenuzamos, es como que es bastante poquito, pero sabemos que también todas esas pequeñas cosas que vamos logrando, donde aparece la intervención del Estado, porque el censo es una herramienta del Estado, bueno, la verdad que nos alegra. Creo que, aunque sean pequeñas cosas, y aunque sabemos que no es celebrado por todo el mundo, porque hay gente que incluso impulsa que no sea así y demás, me parece que son cosas que pequeños como mojones de los cuales sostenernos, agarrarnos y sentir que vamos en un camino y en una dirección, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, apareciendo en el censo y con cosas que, bueno, son muy perfectibles, pero que bienvenidas sean. Así que me parece que está bueno que lo rescatemos y que lo mencionemos para sentirnos un poquitito más reconocidos en nuestras existencias. Gracias, Vero, por este aporte. Bueno, un abrazo grande. Abrazo grande.